Muda. Muda. Muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Aquí estamos en nuestro sexto programa ritual, en el cual ya tenemos prendida nuestra velita, en la cual ya intencionamos que esta luz nos acompañe por todo este proceso que vamos a hacer de conocer un tarot muy particular. Pero a la vez, por suerte, la magia nos trajo muchos oráculos en los cuales hay diferentes imágenes, diferentes dioses, muchas ilustraciones locas, dibujos de naipes comunes también, simbología, diosas. Todo lo que tenemos acá arriba de la mesa es impresionante. Sin contar de que tenemos a una remendadora de pájaros, que eso me encanta de vos. A ver, ¿qué nos querés contar, Caro? Buenas Caro tardes. Sol. Buenas tardes. Esa. Sí, sí, sí, es cierto que vengo acá a compartir estas palabrerías y los pajaritos remendados. Me encanta. Sí, sí, podría explicar qué es la remendadora de pájaros, qué significa aquello, pero no sé, ¿te parece que ahora, ya, te parece que después? Ya, vení, contame, Me encanta, porque yo, por ejemplo, en mi historia así de la vida, soy artesana de las nubes. Ah, mira, por eso estamos ahí entre nubes. Sí, y estamos hilando esta historia que estamos ahora plasmando en esta realidad, en este plano, en este momento, con todos estos oráculos que nos están acompañando, con toda nuestra magia que tenemos en nosotras y que nos encanta transmitirla. Así que contanos un poco, me encanta. Bueno, sí, te cuento entonces. Vengo primero, bueno, muy agradecida con esta invitación. Me encanta haber desplegado todos los oráculos y empezar a compartirnos el que tiene cada una. Hay egipcios, hay de todos lados. Sí. Pero sí, para contarte por qué remendadora de pájaros, porque ahora yo estoy corriendo esta versión. Mira, cuando alguien te dice, ah, volvió Carosol al valle, sí, vos tenés que responder, ah, Carosol, la remendadora de pájaros. Me encanta. Que eso tiene vínculo con los augures. ¿Te suena esa palabra? No. Los augures están vinculados con los augurios, los que descifraban en el aire, en el cielo, a partir del movimiento de las aves, descifraban el porvenir. Qué hermoso. Sí, así que va vinculado a eso. Pero si te parece, antes de comenzar a compartir la palabra, se me había ocurrido comenzar con algo que les quiero compartir y te quiero compartir, que tiene que ver con algo que saqué de una poeta y filósofa a la cual estoy muy abrazada este último tiempo, que es Chantal Maillard, que ella justamente en un momento, en una conferencia donde ella le preguntan qué es la poesía y todo eso, habla de los augures. Pero para comenzar, ella dice algo así como que pide la palabra para hacer lo que antiguamente se hacían los rituales. ¿Qué es esto de recurrir antes que cualquier cosa, antes de desplegar la palabra como un hilo, antes de empezar ese tejido? Ella propone recurrir a la invocación poética. ¿Cómo lo ves? Me encanta. ¿Te parece? Es lo que hacemos nosotros básicamente en cada ritual. O sea, nosotros acá en cada programa, Caro ha vuelto al valle, al parecer después de un viaje re largo, yo no te conocía antes, de un viaje largo. Y ahora nos estamos encontrando y la verdad es que tiene esa magia, ¿viste? Ese encuentro, el ritual. Estamos haciendo un ritual donde uno con la poesía, con la palabra elegida, porque cuando uno trabaja en un ritual también elige las palabras. O sea, no es que pongo, quiero hacer un ritual de amor, quiero amor. No. Claro. El ritual tiene un acompañamiento de palabras precisas. La precisión es muy importante. Claro, no cualquier palabra sirve. Hay que encontrar la palabra justa que abre esas puertas. Exactamente. Así que si te parece, te comparto lo que tenía preparado Obvio. A partir de Chantal, que ella dice algo así. Antiguamente hacían en los rituales lo que se llama una especie de invocación poética, simplemente leyendo unos fragmentos. Así que ella empieza refiriéndose a Aristóteles. Dice, refiere Aristóteles que en las más antiguas democracias era costumbre expulsar de la ciudad a aquel que destacaba por su inteligencia o por su sabiduría, para que así no pusiese en peligro el gobierno de la mayoría. A la mujer sabia se la desterraba de otra manera. Recluida o aislada en algún paraje de difícil acceso, ella era la sacerdotisa, oráculo, hablante, o sibila, la que silba. Consejera, pues, mediadora, profetisa, pero nunca rival. Diferente, superior, pero lejana y ajena. Serpiente de tierra o de agua, la que sisea, la que silba, la que sabe. La sirpe, la serpiente, animal sagrado en los matriarcados, reverenciado en antiguos territorios, maldito, en cambio, en los patriarcados. Justamente que codiciaron su poder. Tanto necesitaban defenderse de las diosas fértiles, tanto necesitaban defenderse de su conocimiento de los ciclos, de su dominio de la escucha, el augurio y el arte de curar. Tanto poder tenían ellas, tanto saber, para que a los varones de la era histórica les resultasen tan incómodas. Saludo a ellas, a las que están escuchando. Te saludo a vos, la saludo a Moni que está ahí. La Moni. Saludo a aquella capaz de contemplar de frente el abismo que circunda la existencia. Aquella que no se deja distraer por fuegos de artificio y necias celebraciones, ni se engaña ocultando su rostro tras la máscara ajustable de las conveniencias. Saludo a aquellas que saben arrastrarse con la serpiente, a aquellas que saben volar a ciegas con el murciélago y dormir cabeza abajo arropada entre sus propias ropas alas, las que saben husmear con las fieras la presa en los vientos y desgarrarla sin ira, aletargarse con los saurios, hibernar con la osa, saludo a aquella que aceptará su muerte como aceptó su vida, sin pedir clemencia y sin prolongar la espera. ¡Esa! ¡Qué hermosas palabras! Y la verdad es que me hizo pensar mucho en esto de que es cierto, cuando una mujer tiene el poder, y los hombres tienen miedo. O sea, cuando una mujer de verdad está empoderada y sabe lo que a dónde va y el paso que le da con firmeza, el hombre, por lo general, se corre, porque sabe que ahí la mujer va. ¿Viste? Es como que también eso, nos pasó muchos años de que nos desterraron, nos sacaron, porque teníamos una sabiduría que nos conecta tanto con la naturaleza, que nosotras estamos vinculadas, tenemos un ciclo totalmente alineado con la luna, nosotras lo vemos mes a mes, día a día, como notamos eso que está presente. En cambio, hay hombres que no lo tienen, hay hombres que son muy femeninos, vamos a decirle desde un lado que no sé si me corresponde, ¿no? Que tienen como esa cosa más de la percepción de la naturaleza. Existen un montón de hombres, la verdad es que me he encontrado con muchos hombres así, pero la mujer tiene otra conexión, principalmente ya partiendo desde el útero y todo el trabajo que hace, desde la gestación, el parir y todo ese ciclo que tiene que ver con ese lado, con la menstruación, ¿no? Y la lactancia, ¿no? Todos esos ciclos que vamos viviendo las mujeres en diferentes etapas, ¿no? Nos vinculan tanto con la naturaleza, nos absorbe la naturaleza. Y es tan natural que nos sale así morir y nos sale así renacer. Las mujeres morimos y renacemos casi todos los meses. O sea, cada vez que menstruamos, cada sangre es una semilla. Y eso para nosotras adentro depende cuán sensible uno sea. A mí hay meses que me pinta como cada menstruación es un hijo que no se fecunda, tipo una cosa medio así, como medio loco, pero bueno, me pasa a mí. Hay mujeres que no, que la viven re bien, re tranqui, pero hay otras que somos más así como, bueno, nada, es como una muerte, ¿no? Y cada mes es una sangre que es una semilla, que si la podemos regalar a la tierra es lo más hermoso que podemos hacer. Y bueno, y hay gente que no está tan vinculada con ese ciclo natural femenino, y ojalá que de a poco estemos nosotras trabajando en esto, en la conciencia del despertar de la mujer con su feminidad y con su luna, con su sol, porque también tenemos esa cosa masculina que nos da la fuerza y ese ímpetu que somos las mujeres, ¿no? Y bueno, y acá traigo a mi hermana, la voy a presentar así, a mi hermana Moni. ¿Cómo estás hoy? Hola, buenas tardes. Muy contenta porque ya de la difusión nomás hay brujitas mandando fotos de su tarot. De sus oráculos. Me encanta. Y hay mucha gente escuchando de todos lados. Así que en este MUDA, sexto programa ritual, les pedimos, nos manden mensajes, nos cuenten ahí sus oráculos, sus conexiones con el mundo interior, con esa magia sutil que está detrás de todo lo que sabemos, a nuestro celular 1557-6173, mensaje de texto, de Telegram, de WhatsApp y también al Instagram, elgrito88.5. Mándanos ahí tu consulta, ahora igual te vamos a hacer unas propuestas. No, estamos llenas de mazos. Yo estoy colapsada. Casi que no sabemos por dónde empezar. ¿Cuál agarrar? Pero bueno, también lo otro que quería contarles es que vamos a hacer las publicidades ahora, porque yo después ya quiero meterme 100% en esto. Y vamos a contar de que el fin de semana toca nuestra amiga Montserrat. En el camping de Los Molles, vamos a estar ahí este viernes, si quieres hacer tu reserva a las 9 de la noche, ya te digo, mira, ¿dónde haces la reserva? Porque nosotras siempre nos pasa lo mismo, Caro, no tenemos el teléfono a mano, pero hay que reservar, viste que ahora esta cosa es loca y uno ahora tiene que hacer la reserva antes, hacer todas las cosas antes, porque acá, ¿viste? Es así. Es la nueva normalidad. Horrible, pero bueno, lo vamos. Nosotros. Bueno, sirve a veces para organizarse mejor, ¿no? Exacto. Voy a decir, bueno, sí. Ya no es que voy a un lado o al otro, voy a ver. Claro, no, elijo dónde, qué, cuándo, con quién. También. Y aparte, justo toca Montserrat. Claro. Ay, por favor, genial. Te digo, 57 51 21 al teléfono de Lucy, ahí pueden hacer la reserva. Esto sería el viernes y el sábado tocan unos chicos, Teo y no sé el nombre de la otra chica, pero bueno, tocan ahí. El domingo creo que también hay joda. ¿Cómo que? El camping está descontrolándose. Me encanta, por eso son amigos nuestros. Cuando siempre decimos, donde hay descontrol y fiesta, nosotros estamos ahí, siempre ahí apuntando. Y lo otro es que también tenemos unos amigos que hacen pizza. ¿Fuiste a Viva la Pizza vos? Todavía no. Ay, no, tengo que ir. Tenemos que llevar. Lo tenemos que llevar, Caro, sí. Pero me dijeron que hoy después del programa había pizza. ¡Ay! Sí, sí, chicas, sí, yo estoy con el tema de la harina. Pero bueno, ni lo tramitamos. Recordemos que es masa madre la pizza de Viva la Pizza y que hay empanadas también. Y hay calzones, mucha variedad, ¿eh? Y toda muy rica. Y birra artesanal, de todo, de la Zampa, que son amigos que amo y que llevo en mi corazón siempre. Así que bueno, ahí ya hicimos este resumen y vamos a empezar con nuestro primer temita que se llama Ritual de Pecera. Todos, estos tres son del disco este, Música para Latina. Bueno, digamos. Entonces es un adelanto es exclusivo. Como un, sí, adelanto exclusivo. Exclusiva, Resaca de Domingo. Mi sombra corre, grita y llora. Se va tumbando las flores, se va tumbando las flores, se va tumbando las flores. Es el ritual del color que espanta las sombras. Corren, gritan y lloran. Se van tumbando las flores, se van tumbando las flores, se van tumbando las flores. Este es el ritual, este que es el ritual. Donde nace el color, muere la sombra. Este es el ritual, este que es el ritual. Donde nace el color, muere la sombra. Este es el ritual, este que es el ritual. Donde nace el color, muere la sombra. Campo abierto, cantan y se divierten, se regalan las flores, se regalan sus flores, se van regalando sus flores. Este es el ritual, este que es el ritual, donde nace el color, muere la sombra. Este es el ritual, este que es el ritual. Donde nace el color, muere la sombra. Este es el ritual, este que es el ritual. Donde nace el color, muere la sombra. Sombra se fue a esconder a la ciudad. trumbas y alcohol. Se enroscó con el dinero, oh, se enroscó con el dinero, oh, por miedo a el amor, se dejó la vida atrás. Yeah. Que no te queme la vida, papá, papá. Por miedo a el amor, se dejó la vida atrás. Vamos, muy bueno. Y bueno, acá justo que le contaba a Caro, y que justo yo encontré un texto sobre el tarot de Marsella de Jodorowsky, que lo amo. Chicas, soy muy imparcial en esto. Pero bueno, justo que estos chicos comentaban que en el ritual de la luz y la sombra, ¿no? Y él habla mucho cuando trabaja en la descripción, o sea, trabaja como cuando te plantea el análisis, ¿no?, de cada uno de los naipes, muy en particular del tarot de Marsella, habla y dice que cada cultura, religión y tradición da su propia versión del simbolismo de los colores. Sin embargo, existe un fondo común, el combate entre la luz y la oscuridad, que engendra el color. El color es la luz modificada por la oscuridad, por la densidad. En la oscuridad podemos encontrar la ignorancia a la receptibilidad. En la luz, uno puede desplazar de la acción insensata al conocimiento. Él pide como que hay que integrar el color al espíritu de uno, ¿no? O sea, como que cuando uno toma esa carta, los colores te tienen que resonar adentro, como que vos ves ese rojo de los zapatos y el amarillo o sea, justo acá agarré uno que tiene bastante amarillo y rojo, ¿no?, en su manto rojo, qué colores elige para cada carta. Entonces, como que pide, ¿no?, que cada uno tome y lo resuene tanto adentro suyo que vibra con ese color, que te convertís en ese color, ¿no? Y en este vivir, este ser color, esta totalización del tono permitirá comprender su inconmensurable aspecto positivo y negativo, y será la fuente de la pluralidad de la interpretación. O sea, es como muy importante el color. O sea, claro. Bueno, todo, ¿no?, lo que hablábamos hace un rato también antes de empezar el programa, esta idea que tienen las cartas o esto que nos vienen a traer, que en realidad son imágenes cargadas de símbolos. Entonces, claramente, los colores tienen mucho peso. Mucho. No son cualquier cosa, ¿no? No. Cosa incluso que está ahí tiene un porqué. Sí, incluso dicen que antes eran solamente otras gamas de colores, después se fueron agregando, por ejemplo, él agregó las gamas de verdes, pero como que eran mucho amarillo, rojo y azul. Claro, que también son los primarios, o sea, que siempre estuvieron esos colores. Exactamente. ¿No? De alguna manera. Entonces, bueno, como que él después en un momento te dice que separes todas las cartas y que separes todas las amarillas, todas las que tengan algo amarillo, entonces todas las que tengan algo rojo, y que las separes, las tenés que, como que él te pide que tengas que de verdad agarrar esa carta y no solamente tener el concepto de esa carta. Mm. Es como que esa carta se apodera de vos y vos sentís esos colores que tiene. O sea, acá en el sol, ¿no? Por ejemplo, es muy amarillo todo, pero también hay unas gotas. Claro. Como que hay una pared amarilla. Unos gemelos también. Unos abajo. Gemelos con unos cositos que los tapan, como unos taparrabos, ponele, azules. O sea, el color, como esos detalles. Bueno, si tiene esto tiene azul, bueno, como estudiar cada carta, porque cada arcano. Claro, se puede estudiar por la forma, por el color, si son hombres, si son mujeres. Exacto. También, ¿no? Si son jóvenes. Exacto. Si están parados, sentados. Exacto. Las coronas sí. Que tienen cada símbolo. Como que hay que observar, porque la carta como que no dice solamente lo que dice. Claro. Hay también una parte que no dice, que es la que no se ve. Bueno, esa justamente es la cualidad del símbolo, ¿no? Que justamente nos revela algo más que lo obvio. ¿no? Sí. Como que justamente es lo que está ahí atrás latiendo y que nos abre otras puertitas. Sí. Por eso todo lo que tiene que ver con los oráculos va jugando por ese lado, ¿no? Que en el fondo, al menos en mi manera de ver, no deja de ser un juego que nos propone indagar hacia afuera mirando una carta, pero en realidad es hacia adentro la mirada que estamos llevando, sí, aunque sí, parezca sí. Hacia afuera. Exacto. Pero, por ejemplo, teniendo acá, ahora la templanza, ¿no? Y en la templanza uno ve los dos jarros y en los cuales no sabés de qué lado va el agua, si está para un lado o para el otro. Entonces, por ejemplo, habla mucho, está bastante equilibrado en los colores, en la cantidad de colores, no es una carta que... O sea, como que trata de buscar el equilibrio. Claro, ¿no? Porque todo es un gran camino hacia la integridad, ¿no? Exacto. Justamente. Sí, y también habla mucho en que no son iguales esto de... Asimétricas, claro. Sí, sí, sí, sí. O sea, si, por ejemplo, acá en la papisa, de un lado hay un montón de manto, en el otro no. ¿Qué es lo que tapa? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué rayita que está, que parece que no está? Dice que cada cosa revela algo. Como que, y a la vez, también una de las cosas que habla, que dice que es muy importante, es que no considerar que los arcanos mayores son los únicos importantes. Como que los arcanos todos son importantes, los 78. Porque, por ejemplo, habla que, por ejemplo, en una carta, no me acuerdo muy bien si es el 2 de copa, habla como que falta le falta un pedacito a alguna parte de la carta y que esa parte está dentro de otra carta que es uno de los arcanos mayores. Entonces, como que dice, todas se completan entre sí. O sea, no es una carta, sí, los 22K, no, eso es... Claro, por eso todo esto refleja un camino, ¿no? Que puede ser el camino Exacto. del héroe, el camino de la heroína, el camino del alma, ¿no? Como que diferentes pensadores o investigadores lo describen como un camino. Y por eso, claro, todas están juntas, no van separadas, sino que todas están integradas. A veces cuando hacemos una tirada, justamente lo más importante es el diálogo que hacen entre ellas, entre esas cartas, porque sí. todas son una parte nuestra. Exacto. Todas reflejan ese camino en el que transitamos. Por eso de ahí el vínculo con los cuentos. Por eso esto de la unión con los relatos, con las narrativas viejas, con los mitos, con los ritos también, y cómo nos vienen a mostrar esa andanza que es continua, ¿no? Que la llevamos todo el tiempo... Sí. Que es tan movible. Hacemos. Claro. Es tan movible, ¿no? Sí, porque, sí. o sea, hoy estamos así y las cartas te pueden revelar algo. Y de repente, igual me ha pasado, ahora estoy con una amiga, Lili, amiga mía, hermosa, brujita de mi alma, con la cual ella me tira las cartas casi, te digo que todas las semanas, porque, bueno, soy adicta. Entonces viene y a veces, aunque yo no quiera, vuelve a salir. Me vuelve a salir la misma carta. ¿Viste cuando decís, pero, o sea... ¿Entendés? ¿Por qué me sale la misma? Porque es así. O también me ha pasado el otro día que no quise sacar, que miento, saqué 3 cartas, me dice, bueno, hagamos arcanos mayores y te tiro de los menores. Y se había camuflado una. Entonces claro. me dice, no, vamos a leerla. Era un arcano menor. Y era como, era la que me respondía a lo que yo estaba preguntando. Más allá de lo que me estabas, que el resto de la tirada también lo estaba haciendo. Pero esa me respondió lo que yo realmente estaba necesitando que me respondiera. Más allá de la tirada en general, ¿no? Entonces, como esto. Si, también te dice, si te encontrás una carta en la calle, agárrala y buscá su significado. Se te pierde una carta en un mazo, buscá el significado de esa carta que se claro, perdió. Claro, algo nos dice. Algo nos está diciendo, ¿viste? Es como, bueno, recién sé que nos cayó la boda, mejor no hablemos. Sí, sí, sí. No sabemos cuál de las 12 casa. No, las 3. Bueno, pero si querés podríamos empezar hablando de la boda. ¿Por qué la boda? ¿No? Porque un poco vine acá para comentar esto que decíamos recién también de por qué tantos oráculos, qué tiene que ver un oráculo con un cuento. Sí. ¿No? ¿Vamos por ahí? ¿Te parece? Sí, o me no encanta. Sé, porque a la vez... No, me encanta. Me parece que es interesante porque todos los oráculos más o menos cuentan una historia. Claro. O sea, están contando, o sea, uno trata de narrar una historia a través de la tirada, ¿no? Sin conocer, me imagino que una persona que no conoces, vos estás interpretando y estás tratando de formar una historia con eso que te están revelando este juego tan hermoso, ¿no? Con tanto simbolismo. Claro, porque en el fondo es que cada uno de los mazos que tenemos acá reflejan el camino, como decíamos hace un ratito. Entonces todos son unas maneras de contar ese camino. Sí. Así que, bueno, por eso nos sentimos Vamos. Identificadas con las cosas que pasan, ¿no? Con las cosas que tenemos. Este tarot, que es el que yo hoy les quería comentar... Es el tarot de Prop. Es el tarot de Prop. Y entonces sí. puedo comentarles quién es, porque justamente el tarot de Prop es porque hubo un señor que se llamó Prop, Exacto. de apellido, ¿no? Y de nombre Vladimir. Era un tal Vladimir Prop. Pero justamente lo que hizo era un estudioso de los cuentos y de los mitos también. Entonces él lo que investigaba, él lo que quería alcanzar era una especie de ciencia del cuento. Él un poco criticaba que antes de él hubo mucha gente que se dedicó a clasificar los cuentos tradicionales, o los cuentos de hadas, los cuentos maravillosos, los cuentos de tradición oral, como los hermanos Grimm y otros tantos que fueron grandes recopiladores. Entonces él llegó después de toda esa oleada de gente que se la pasaba recopilando y también clasificando. Entonces, por ejemplo, estaba Arne Thompson, que justamente era uno de los que en los que él se basó para hacer su investigación. Y este tipo lo que hizo era justamente clasificar los cuentos tradicionales. Y entre las clasificaciones estaban, por ejemplo, bueno, las fábulas, que son historias de animales. Había varias en esa clasificación. Pero lo que hizo Propp es centrarse en el estudio de lo que llamó Thompson los cuentos maravillosos, que era donde justamente aparecían estas características mágicas vinculadas en lo cotidiano. Entonces me imagino que las que están escuchando, los que están escuchando por ahí, habrán escuchado alguna vez algún cuento de hadas, ¿cierto? Muchos. Sí. Mire, si les parece, antes de continuar, yo pensaba hacer un experimento. Dale, si me encanta, permiten. Porque tengo por acá una cosa que les quería mostrar. Miren, voy a invitar a cada una de ustedes a que lea un fragmento de este cuento de hadas y después seguimos y les sigo contando por qué Propp hizo lo que hizo Propp, digamos. ¿Dónde tengo? Espérenme, ¿dónde lo metí? Bueno, sé que en radio, escúchame, ¿verdad? Pero escúchame, bla, ¿es bla, esta bla. Letra? No, no es esta letra, no, está impreso. No. ¿Me estás diciendo que mi letra es medio jeroglífica? Bueno, va de aquí. Bueno, la mía tampoco, pero... Ah, ya está, acá está. Me dio miedo. Miren, ahora para continuar con los cuentos de hadas y con toda esta manifestación de cosas, les voy a dar este, mirá, te voy a pasar... Este, dale. El 0 y el 1. Yo voy a leer el 2 y el 3. Y le vamos a dar a Moni el 4. Ah, bueno, empiezo acá. Había una vez, en pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura, sentada cerca de una ventana con marco de ébano negro. Los copos de nieve caían del cielo como plumones. Mirando nevar, se pinchó un dedo con su aguja y tres gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto que hacía el rojo sobre la blanca nieve era tan bello, la reina se dijo: ojalá tuviera una hija tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre, tan negra como la madera del ébano. Poco después tuvo una niñita que era tan blanca como la nieve, tan encarnada como la sangre, y cuyo cabello era tan negro como el del ébano. Por todo eso, fue llamada Blancanieves, y al nacer la niña, la reina murió. Otro. Dos. Otra versión. Ahí está. Ay, lo de Beleante. No me aguanté. Un día de invierno, la reina miraba cómo caían los copos de nieve mientras cosía. Le cautivaron de tal forma que se despintó y se pinchó. ¿Se despintó? No. Pisó. Se despistó. Ahí está. La cautivaron de tal forma que se despistó y se pinchó un dedo, ay, dejando caer tres gotas de sangre más rojas sobre la nieve. En ese momento pensó: cómo desearía tener una hija así, blanca como la nieve, rosada como la sangre y de cabellos negros como el ébano. Voy yo con otra. Había una vez una joven llamada Blancanieves, que era muy hermosa, tanto por fuera como por dentro. Era sincera, alegre, inteligente, valiente y, sobre todo, muy luchadora. A medida que crecía, su talento aumentaba hasta el punto en que una bruja que vivía por allí se puso muy celosa. Llegó un día en que no pudo tolerar más su presencia y ordenó al leñador que la llevara al bosque y la matara. Sin embargo, él, que era un hombre bueno y justo, no hizo caso y le dijo a Blancanieves que no la iba a matar, que ninguna mujer merece morir, y le aconsejó que escapase lo más lejos posible, porque si le veía la bruja, la mataría. Cuentan que ella corrió tan lejos como se lo permitieron sus piernas, tropezando con rocas, troncos de árboles, y por fin, cuando ya caía la noche, encontró una casita y entró para descansar. Todo en aquella casa era pequeño. Había una mesita con 7 platos muy pequeñitos, 7 tacitas de barro y al otro lado de la habitación se alineaban 7 camitas muy ordenadas. La princesa, cansada, se echó sobre ellas y se quedó profundamente dormida. Blancanieves era una niña encantadora que provenía de un hogar desestructurado. Sus padres tenían serios conflictos de convivencia, con episodios puntuales cercanos a la violencia de género, por culpa de ciertos problemas de adicción de la madre, que finalmente dieron al traste con la relación. Después de un intenso periplo judicial, la custodia de Blancanieves acabó recayendo en su padre, que unos años más tarde rehizo su vida con una nueva compañera sentimental. Blancanieves aceptó la nueva relación de su padre de buen grado y siguió su vida como siempre, colaborando en movimientos sociales de vanguardia, organizando jornadas de resistencia con el movimiento Ocupa, de gran pujanza en aquel pequeño reino y, en general, luchando con distintas organizaciones de izquierda por un mundo mejor y más justo. Me encantan las tres, Blanca, y las cuatro Blancanieves. Bueno, esto era un poco para empezar a rastrear ahí en los cuentos también este universo de los tarots, ¿no? De los oráculos. ¿Cómo está reflejado este camino de vida? Por eso la unión de cuentos y este tarot de prop. Justamente lo que hizo, continuando con aquello, o si quieren, sí, continuando con aquello, es que, claro, él lo que hizo es agarrar esta clasificación de los cuentos maravillosos y empezó a descubrir ciertas cosas que se repetían, constantes, patrones. Claro, que se repetían. Ciertos patrones, sí, justamente. Entonces llegó a la determinación de que esto podría ser llamado una ciencia del cuento, porque él analizó como unos 100 cuentos y comparaba un poco con la biología, que toma tantos números de experimentos para darlo como válido y toda esa cuestión científica. O sea, por eso haciendo hincapié en que él era un científico, quería hacer una ciencia del cuento. Entonces llegó a esta determinación de que para él hay 31 funciones, o sea, 31 pasos. Exacto. Parte de estos cuentos. Sería como también en esto del tarot, los 22 arcanos. Claro. Y los 78, ¿no? Pero como esto, como cada pasito, ¿no? Como ahí cuando yo estaba leyendo un poco, habla como de los caminos. Claro, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar de un arcano que me gusta porque es el arcano que no tiene número. ¿No? Justo es el que necesitamos para esto de analizar los cuentos. Me encanta. Sí, aparte es como es el arcano que, al no tener número, se puede poner en cualquier lado. Tiene una versatilidad. Que vos lo podés poner al comienzo, al final, al medio. Y siempre lo que indica que son los infinitos caminos. Claro, y también se cree que él no es que se va poniendo en un lugar o en otro, sino que él va caminando y transitando todos esos otros arquetipos, todas esas maneras de ser, que son cualidades del mismo, en realidad. Exactamente. Y este es el loco, ¿sí? Que también le dicen, a veces le dicen el 22, pero en realidad él no tiene número. Entonces, tiene eso de que tiene esa curiosa versatilidad que lo podés poner en cualquier parte de la lectura y tiene como esa, nos conecta con la libertad de elecciones, o sea, con la libertad, ¿viste? Como el loco siempre se lo considera como, ah, pará, está loco porque no tiene un límite. Claro, el caminante, ¿no? Que va sin rumbo, pero al final va armando el rumbo en el camino. Exacto, ¿no? Habla de la espontaneidad, habla del comienzo, de todo que se origina, todo se origina en esta carta. Es como que ahí empieza, como claro, sería como la representación del ser, ¿no? Claro, que en este caso de Prop sería el análisis, también Campbell, hay un montón de pensadores que también armaron esta idea, sí, de el héroe. Podría ser en los, exacto, cuentos el camino del héroe también. Sí. O que el los héroes, guerrero. Los héroes, por lo general, están locos, o sea. Claro. O sea, decir, y yo, son llamados a la aventura, y ya solamente por eso uno es juzgado, ¿no? Por, exacto, querer salir a la aventura y no quedarte encerrado en lo que es y lo que tiene que ser. En esas estructuras. Mm. Así que nada, y es un viajante porque lleva su palito. Lo que sí, por ejemplo, leyendo acá a Jodorowsky en el día de hoy, me pasó de que preguntaba, ¿qué lleva en ese bolsito? ¿Qué es, no? ¿Qué? Porque la verdad es que el perro está queriendo. Bueno, una de las cosas que se dicen es que lleva muy pocas cosas, porque justamente como recién comienza ese viaje, él va a ir cargándolo de cosas en el camino. Por eso se lo ve como algo muy liviano, no lleva algo pesado. También se habla de la poca experiencia, ¿no? Entonces, ante la poca experiencia, uno es como, ah, bueno, no es que me la di contra la pared, claro, 185 veces, entonces, bueno, ya sé. No, no, como no sé a dónde voy, bueno, ya está. Claro, que en las cartas de Prop, justamente la primera carta es el alejamiento. Uno de de los miembros de la familia se aleja. Es el primer paso que da el héroe de su casa cuando se va. El romper, claro. Romper esa agarra estructura. Agarra sus cositas, me voy. Por esa inexperiencia también el loco tiene como esa inocencia y ese arrojo hacia el camino que viene por delante, sí. ¿No? Y para eso tiene al perrito que lo cuida y que lo acompaña. Va llevando. Sí, y acá en el tarot de egipcio, ¿no? Mirá, acá tiene al sol y a la luna, unos cocodrilos, ¿no? El loco ahí lleva... También vemos que va con pocas cosas porque sí. Va a ir después agarrando en el camino lo que necesita. Exacto. Sí, sí. Igual en el egipcio veo que tiene el número 22, por ejemplo. Y habla de Venus y habla de Urano. Mirá qué loco, mirá qué interesante. Mm. Bueno, vamos, si querés, continuamos con el segundo tema. ¿Te gustaría, Moni? Exacto, justo te iba a hacer la seña. Oh, me encanta, viste que me encanta que estemos conectados. Fue telepático. Eso sí. Y como después vamos a pasar un ritual de luna creciente, vamos a invocar a la luna con Ícaro de la Luna. Qué lindo sale la luna y alumbrando todo el mundo. Qué lindo sale la luna. Alumbrando todo el mundo. Es por eso Dios la ha puesto alumbrando todo el mundo. Es por eso Dios la ha puesto alumbrando todo el mundo. Estrellita y cunanta y que alumbras mi caminito. Estrellita y cunanta y que alumbras mi caminito. Qué linda y virgencita y ni sentadita en una silla. Altarcita y luna y virgencita y cunanta y sonco y luna, sonco y luna y rama y rama, tronco y nita y sonco y luna, sonco y luna y rama y rama, tronco y nita y ojos yo te veo, con el corazón te adoro. Con mis ojos yo te veo, con el corazón te adoro. Padre nuestro que en los cielos que en los cielos bien adentro tú habitas. Cuida todos nuestros cuerpos de toda la enfermedad. Cuida todos nuestros cuerpos de toda la enfermedad. Cuatro direcciones, vende bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Y bueno, y acá vamos a hablar, ahora nos toca el momento del ritual. Ahora nos vamos a poner como brujas serias, porque vamos a tener que hacer algo muy, muy, muy concentrado. Dale, yo les voy a contar que lo que vamos a hablar es de un ritual de luna creciente. Lo que tiene la luna creciente es que tiene el poder del crecimiento, muy innata en ella. Entonces, la conexión con las fases de la luna y la energía que se proyecta en nuestras vidas ya la conocemos de memoria. Entonces, aprovechando su fuerza para atraer la abundancia y la prosperidad, es este ritual. Vamos a necesitar, para los que no sepan, es el citrino, es dentro de los rangos de los cuarzos, es el que tiene la puntita marroncita. Ajá. Sí, necesitamos el citrino porque es una piedra que trae mucha conexión con lo material, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es como plasmar, materializar sería este ritual. Entonces necesitamos un citrino, necesitamos 3 monedas. Si pueden ser antiguas, buenísimas. Si tenemos esas, viste que tenemos, a veces guardamos esas moneditas viejas. Bueno, esas antiguas sirven. Incluso ya las de 10 centavos son antiguas. Pero bueno, cualquier monedita va bien. Después vamos a necesitar unos granos que pueden ser de pimienta, clavo de olor, canela. Bueno, algo así, como alguna especia, ¿no? Como que nos remite ahí. Algo aromático. Exacto. Y algo que tenga que ver con un cereal. Pueden ser, lentejas, arroz, o sea, lo que querramos, granos de maíz. O sea, lo que querramos, lo que tengamos, vamos a necesitar. También vamos a necesitar una vela que estaría bueno que sea dorada, pero bueno, si no es dorada puede ser amarilla también. Un papel, un lápiz y un sobre, que puede ser rojo o dorado. Un sobre, no se limiten que, tengo que tener un sobre, agarramos un papel rojo, algo así, armamos un sobrecito, lo pegamos. O sea, no nos limitemos, la vela, si no está amarilla, podemos conseguir una blanca. No nos limitemos en hacer el ritual, no lo hago porque no lo tengo, ¿no? O sea, si no es un citrino, un cuarzo también va. O sea, no nos limitemos, sí. Yo simplemente doy el ritual para que salga bien, bien, bien, y que la energía realmente se canalice para que se emprenda ese pedido que hacemos al universo. Está buenísimo que tengamos como todas las cosas, pero si no las tenemos, nos adaptamos porque la naturaleza se adapta y lo que más importa, como y también siempre, esto de lo intuitivo, ¿no? Ya que hablábamos, capaz alguna cosa que tenés ahí dando vueltas que decís, ay, esto me va a servir porque le pongo tal intención para que me acompañen. Exactamente, la intención es lo que es la base de la magia. O sea, la intención que uno tenga. Por eso siempre nosotros hablamos en el programa que no existe la magia blanca y la magia negra. Lo que existe es la intención, la buena o la mala. O sea, no hay magia blanca o negra. La magia es magia. Solamente es la intención con la que uno prende la vela, con el cual uno pone cada uno de los elementos en ese momento en el que uno está queriendo intencionar algo, qué conexión estamos teniendo, qué ganas tenemos de que eso realmente suceda, ¿no? Entonces, bueno, lo primero siempre. Sí, sí, para. Acá anoté, a ver si no me olvidé nada. Dale. Vamos de nuevo. Citrino o cuarzo, que el citrino es ese marroncito amarillo. Es un cuarzo con punta amarronada. Bien. ¿Sí? 3 monedas. 3 monedas. De las que sean, viejas o las de ahora. Cualquier grano. Moneda de ahora es vieja, casi te diría. Es vintage. Es vintage. Ves una moneda de 50 y dices, sí existían. Me acuerdo que existían las de 25, de las doradas y plateadas. Sí, ¿viste? Sí. ¿Te acuerdas? Bueno. Los granos, que puede ser pimienta o clavo de olor o canela. Granos. El cereal, un trigo, un maíz, una cosa de esas. La vela dorada, amarilla o blanca. Y el sobre rojo o dorado. Y sí. Si no, adorado. Adorado con todo. Adorado, un sobre blanco también. Sí, o sea, no nos limitemos a que no podemos hacer ritual porque no tenemos todo. La intención es lo único importante siempre. Entonces, Lo que sí necesitamos es estar concentrados y estar, más allá de todo, cuando hacemos un ritual, siempre tenemos que tener los cuatro elementos, vuelvo a repetirlo, un cuenquito con agua, algún saumo, algún saumerio, para representar todos los elementos, porque necesitamos que estén representados. Entonces, más allá de la vela, que es lo que vamos a hacer, y que en el dentro del ritual vamos a trabajar con la tierra. Entonces, porque es la parte de la materialización del ritual. Entonces, vamos a prender una vela con toda la intención, trabajando en nosotros tan concentrados que primero agarramos esa vela, le plasmamos toda nuestra... nuestra intención de luz, ¿no? Que la que tenemos y que se va a representar en esa vela. Entonces, prendemos la vela, agarramos ese papel, ese lápiz, escribimos nuestras intenciones con palabras, esto como hablábamos hoy temprano con Caro, con las palabras donde uno pueda describir, ¿no? Todo lo que uno quiere. No es que, quiero un amor, o quiero tener plata, o no, o sea... Sí, quiero, voy a trabajar, voy a hacer algo para que eso se concrete. Voy a tener una intención de generar más dinero. Voy a tener una intención de tener o conocer a alguien. Mágicamente no te va a llegar el amor perfecto, no. A veces hay que tener cuidado con lo que uno intenciona porque a veces llega lo que uno cree necesitar y no es tan real. Después tenemos que introducir en nuestro sobre todos los el citrino o la piedra, ¿no? Las monedas y los granos y todo. Lo mezclamos, lo agarramos, lo intencionamos. Siempre como mucha concentración en eso, en que estamos haciendo un ritual. Después los empezamos a integrar, los tocamos, ¿no? Y vamos leyendo nuestras intenciones cuando vamos tocando esos granos y todo lo que metimos adentro de este sobre. Principalmente... se agradece, porque todo lo que se está manifestando en tu vida está ahí, en realidad. O sea, vos todo lo que vas a querer, porque en realidad es un ritual de prosperidad, trata mucho más la prosperidad económica, por eso es el de crecimiento y tiene que ver con esto. Uno también puede desear un amor, pero es como más que nada trabaja sobre la materialización. Después cerramos el sobre, y lo sembramos en alguna o maceta, ¿no? Si no tenemos tierrita, o en la tierra directamente. Porque lo que queremos activar es la energía de la tierra. Lo que sí necesitamos es mucha fe y mucha confianza en que lo que estamos haciendo es porque lo queremos y lo deseamos de verdad. Lo que está bueno es cuando tenemos esta luz y cuando estamos meditando, voy a tirar un textito que estaría bueno como que uno lo repita, ¿no? Que dice que la luz me guíe y me permita que todo lo que deseo florezca. Lo voy a volver a repetir. La luz me guía y me permite que todo lo que deseo florezca. Lo que quiero aclarar es que esta fase de la luna es perfecta para sembrar, ¿sí? Todo lo que querramos y todo lo que requiera una larga germinación, ya que a medida que la luna crece, permite que las cosas crezcan con ellas. La fase creciente ejerce influencias positivas en todo, desde las plantas hasta el dinero. Bueno, básicamente este es el ritual de luna creciente que trata mucho sobre la materialización. En realidad tiene que ver con la prosperidad y la abundancia, ¿no? Que es nunca nos sobra, o sea, y menos en este momento de la economía. Así que nos viene bien y siempre recordar esto del agradecimiento. Y bueno, nada, básicamente... Claro, esto de alinear la intención al momento en que la luna también está acompañando. Sí, sí, exactamente. Los rituales tienen mucho que ver con la luna. Entonces uno por lo general en este decrecimiento también esto, viste que la típica, cortate el pelo cuando esté la luna creciente porque te va a crecer más abundante. Bueno, lo mismo que las uñas, se fortalecen, o sea, la naturaleza es sabia. Entonces, cortar vínculos que no querramos, hacer florecer nuevos. En realidad los de corte es en otro momento. Ah, bueno, ahí me fui. Hablamos en otra, en este es decrecimiento. Acá bien. Es lo que queremos es lo sembrar que porque vamos a cosechar. Entonces... listo. Perfecto. Corte de lazos, hablamos en otra luna. Ahí nos vemos. Nos vemos en otra luna. Así que bueno, si querés podemos seguir. ¿Con qué tema? No tengo ni idea, Moni. Hacé lo que quieras. Dale. gozar, flamar, manar, fluir, sudar. Muda. Hola. Es justo. Qué suerte que lo estaba diciendo con una. Es que acá, viste, las mudas, no somos nada mudas. No paramos un minuto de hablar. Y bueno, lo que les queremos decir es que al parecer hay unas brujas que andan del otro lado escuchando y dicen, ay, no, colapsadas. O sea, empezaron a mandar, tipo, yo también. Yo tengo este, ay, yo tengo el otro. Me encanta. Así que nada, les proponemos a las brujas, si tienen ganas de tirarnos una carta. Eso. A las mudas que estamos acá. Quizás la carta que tires algo nos resuene a nosotras. Claro que sí. Intencionanos y tiranos una carta, porque también de eso se trata este espacio de subir al aire con conciencia, que estemos ahí aprendiendo todas y todos juntos. Tiranos una carta, por favor, me encanta. Aparte, y también, bueno, saber que si hay alguna pregunta que está ahí atorada, que está queriendo salir y asomarse, bueno, también podrían preguntarnos a nosotros. Exacto, ¿no? Nosotros acá tenemos, les cuento, a disposición un montón de tarots. Acá hay el juego de la luna, hay uno que podemos probar, hay unas, las cartas del karma, me encantan. Tenemos, bueno, este no se puede, porque este sí o sí hay que tirarlo todo. Pero se llama Madame Leonarmand. Divino, me encanta. Hermoso, sí, que sí. Tiene que ver con muchos objetos, ¿no? Me encanta, fetichismo. Sí. Me encanta el fetichismo que tienen estas cartas. Después vamos a ir hablando de cada una. Tenemos, bueno, de Marsella, ahí como al, vamos a decirle como al dios. Tenemos. Igual dicen que deriva del egipcio. Dicen por ahí. Bueno, y que mi teoría es que deriva de mucho más atrás. ¿Se acuerdan que les comenté que existió una diosa hace mucho tiempo, que casi que se perdió su rastro, que aparecía justamente mucho antes de Durga y de todas esas diosas hindúes que tienen miles de brazos? Hubo una, que hay una imagen todavía que se conserva muy vieja, que tenía en sus cuatro manos, ¿adivina qué? ¿Qué? Sí, eso, decirlo. ¿Qué? ¿No, lo digo yo? No. En una tenía un oro. Exacto. En otra tenía un basto. Bueno, un pedazo de palo, ¿no? Como sí. Una rama. En otro tenía una espada y en el siguiente una copa. Así que se cree también que fue una de las más antiguas. Y lo que hablábamos anteriormente también con las chicas era esto de que parece que al final de todo, atrás del atrás, justamente como cuentan los cuentos, que hace mucho tiempo antes de ayer, siempre hubo una mujer. Me encanta. Mentira que hubo otra cosa. Que siempre las mujeres fueron las creadoras de las cosas. Y se cree que esta diosa, ¿cómo era el nombre? Ardanari, ¿no? ¿Cómo era? Sí. Ay, se me fue el nombre. Ardanari. Sí. Que se cree que es como el comienzo de los naipes. Y que tenía ella justamente las cuatro... Los cuatro... ¿Cómo se dice? Bueno, palos. Palos, ahí está. Palos. Son los cuatro elementos. Exactamente. ¿No? El basto o palo rama es la tierra, la copa, que es la que contiene, es el agua, el oro es el fuego y las espadas son el aire. Exacto, exacto. Representan también esos distintos planos cuando se hacen ahí las interpretaciones con todo el mazo entero. Y también las doñas, más las brujas también que hacen consultas, usan la baraja española y ahí... Ya está, ahí dice todo. Bueno, en este de Leonard es del el que tiene las picas, claro. Y nada, y tiene esta cosa toda como que vos decís, ah, mira, no sé, la torre, bueno, la torre es algo bastante común. El zorro, ¿no? La cigüeña, ¿no? ¿Qué será? El trébol, bueno, el sol, esto es bastante común. El oso, por ejemplo. Sí. La hoz y el trigo, ¿no? Como la casa. Son como el ataúd. Pero bueno, tiene todos estos fetiches, ¿no? Claro, elementos cargados de mucho símbolo también. Y vi que en una de esas aparecía el anillo, ¿cierto? Ah, sí. Porque sabes que eso tiene mucho vínculo con este tarot de Prop, volviendo un poquitín nada más a él. A full. Que justamente como es la estructura, la morfología de los cuentos tradicionales, una de las cartas, que ahora no recuerdo bien qué número es donde el héroe empieza a caminar y le suceden todas las peripecias típicas de un héroe, que se va, que tiene que luchar con dragones, pero que en el camino de pronto aparece un ayudante o un dador que le entrega un objeto mágico. Entonces me parece que ese tarot que vos tenés ahí, esas cartas, tienen que ver como con ese juego del objeto mágico, que en realidad todo el tiempo nos van llegando esos objetos que son los que habilitan o los que hacen de puente para conseguir determinadas cosas, que son en general como hechos extraordinarios que no podrían suceder si no fuera por la ayuda, el acompañamiento de ese objeto. Que se da mucho en los cuentos, que pueden ser muñecas, pueden ser anillos, pueden ser collares... hay mucha... O pueden ser oráculos. Pueden ser oráculos. Por ejemplo, en este caso, yo, mi oráculo, ¿no?, con el cual trabajo, es con las runas. Que, bueno, las runas significan misterio, lo mismo que arcanos, ¿no? También se le dice susurro, porque es como que se le dice como que es como una vocecita de misterio que viene y te susurra. Claro, esa otra voz que aparece ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ellos, el simbolismo, ¿no? Son líneas, porque se grababan en piedra, entonces no había círculos, entonces era como todo más lineal, pero a la vez es lo mismo, ¿viste? Todo termina siendo lo mismo, porque los arcanos terminan siendo lo mismo que las runas en general, ¿no? Entonces, es muy interesante como todos estos simbolismos vuelven de un modo u otro. Claro. En cada mazo hay, ahora después voy a chusmetear un poco las del karma, ¿no? También. Sí, porque a veces pueden ser personas que aparecen viejecitas, sabias, que te dan una palabra o te dicen un conjuro, palabras que de pronto vos no sabrías para qué usarlas, pero en el camino te vas dando cuenta que justo hay un lugar donde estás a punto de cruzar un río y para cruzar nada más podés decir determinadas palabras mágicas que te dijo antes la viejecita. O sea, que pueden ser personas, pueden ser objetos y también pueden ser animales, ¿no? Por ejemplo, se da mucho esto de los caballos blancos, caballos alados. Mira, justo nos apareció ahí en las cartas estas del karma un ave un y arquero. Arriba una mujer, claro, con un arco. Que justamente en estas otras cartas de... Porque vamos haciendo como un diálogo. Sí, ¿no? Sí, entre estamos todos, entre todas las cartas, todos nos están hablando acá de acá justamente está Artemisa, que también es una diosa muy antigua. Hermosa. Que ella se cree que es la que tiene una flecha que apunta también su objetivo. Un poco volviendo a esto que decías recién del ritual de luna nueva. No, luna creciente, perdón, donde tenemos que apuntar el objetivo y saber que vamos hacia ahí. Aunque en el camino van pasando otras cosas, pero tenemos ese objetivo. El objetivo, no perdernos, ¿no? Claro. Que el arquero tiene mucho que ver con esto. Sí. Yo hace un par de meses empecé a practicar arquería y la verdad es que tiene algo muy interesante en lo cual lo que hablamos y lo que trabajamos es en que si yo quiero tirar una flecha, no estoy acá. Yo estoy a donde quiero que vaya mi flecha. ¿no? Claro. Entonces, como mi objetivo es no perderme. Muchas veces uno cree que, ah, bueno, sí, o por ejemplo esto, la vista, ¿no? ¿Cuánto nos ocupa? ¿Cuánto de nuestros sentidos están perdidos cuando tenemos los ojos abiertos? Claro. Me ha pasado de practicar tiro con los ojos cerrados o en la oscuridad, y uno cree que en realidad si tiene los ojos va a ir ahí, y no. O sea, no tiene nada que ver, porque en realidad es el ser el que tiene que estar allá. Claro, porque el movimiento arranca mucho antes de empezar a caminar también, ¿no? O como sea, que se va, y se manda antes. Uno de los primeros pasos antes de tirar una flecha es el enraizarse, ¿no? Es como el estar adentro de uno para poder después estar ahí, porque en realidad es ahí, es donde radica. Y también lo que se habla mucho es de la expansión de uno como con la intención, ¿no? Claro. O sea, si yo tengo la intención de disparar y estar allá, tengo que estar realmente concentrada, porque mi tiro puede ir a cualquier lado y no sabemos a dónde realmente puede ir. Entonces eso, como trabajar esto, la intención... Claro, ¿sabes qué? Sí, justo una amiga, así una bruja hermosa, ella a veces tiene, bueno, a veces no, siempre tiene esta acción. Cuando ella decide viajar a algún lugar, lo primero que hace es agarrar una piedra donde está y se fija geográficamente para dónde queda. Por ejemplo, me quiero ir, no sé, a ver a Tucumán. Bueno, ¿para dónde queda Tucumán? Y ella lo que hace es intencionar que esa piedra que tiene en la mano la va a lanzar hasta ese lugar. Y la lanza lo más fuerte que pueda, sabiendo que esa piedra después la va a jalar y la va a llevar hasta el lugar que ella quiso. ¡Qué hermosa! La verdad que es una mujer que se la pasa viajando, es una hermosa. No voy a dar su nombre porque la verdad que les digo, está por acá por las sierras. Me encanta. Sí, sí, sí, está por acá. Me encanta que haga eso, me encanta. Pero tiene que ver, ¿no? Con eso de tener el objetivo. Y en esto del camino del héroe también es eso, ¿no? Que el objetivo, en general, en los cuentos de hadas es esto de rescatar a la princesa. Tienen siempre un objetivo muy grande. Pero les voy a contar una cosa. A ver, ¿a ustedes no les hace un poco de ruido hablar tanto de héroe, héroe, héroe? Sí. Ay, sí, eso te iba a decir. ¿Viste? Yo sabía que en algún momento iba a saltar esto. Y a mí también me saltó. Cuando empecé a usar este mazo y investigando también los cuentos de hadas, los símbolos en los cuentos de hadas y tanta cosa de hadas, de pronto me volví una defensora del cuento de hadas. Porque justamente nos marcan ese camino donde hay un aprendizaje del rito antiguo que está ahora plasmado en un cuento. Nos enseñan en realidad los cuentos cómo hacer para vivir. Y un tarot también hace lo mismo. Exacto. Pero me perdí lo que iba a decir. Se me fue. ¿De las hadas? Del camino que no te... Claro, sí, tanto ere. Bueno, lo que pasó es que hace de un tiempo hasta acá, más allá de todos estos mitólogos, filólogos, psicoanalistas, todos los que analizaron el camino del héroe... Todos muchachos, de pronto aparece la voz femenina, que esa es la que más me interesa. Por eso arranco por el tarot de Prop, pero después me voy con Maureen Murdoch. Que resulta que fue una tipa, una señora que todavía vive, la señora esta, que ella se puso a analizar y a cuestionar el análisis del monomito de Joseph Campbell, ¿no? Que él habla de esto, del camino del héroe, de salir, del cruce del umbral, de encontrarse consigo mismo en ese camino. Pero ella lo que plantea es algo muy interesante. Lo que dice es que, básicamente, el camino del héroe masculino siempre tiene que ver con un movimiento hacia arriba, casi como empuñando una espada, y hacia afuera. Siempre está afuera el logro, ¿no? Vencer al dragón, llegar a otro reino. Entonces siempre este camino masculino está representado por esto, de ir hacia arriba y hacia afuera. Pero en cambio lo que nos trae Maureen Murdoch, también hay otras mujeres, ¿no? Clarice, hay varias, muchas que están analizando desde ese lugar de la vida, muerte, vida. Ella lo que plantea es que el camino femenino es inverso. Justamente no va hacia adelante, hacia arriba y hacia afuera, sino que va hacia abajo y hacia adentro. Uh-huh. Y ahí radica lo maravilloso de estas experiencias que tienen que ver con el cuento como camino, esto de también de revisar nuestra propia biografía, buscando también las narrativas que nos fortalezcan. ¿Vieron cuando hace un ratito hablábamos de las diferentes versiones de Blancanieves? Cómo las primeras dejaban a las madres, todas peleándose entre ellas, envidiosas, ¿no? Venimos heredando esa visión del cuento de hadas. Pero ¿qué tal si de pronto la heroína tiene otro camino? Y nos damos cuenta nosotras ahora de que ese camino tenemos que volver a darle luz. Más allá de ir a esas sombras y a esas profundidades que nos invita el camino de lo femenino. Entonces lo lindo de Maureen Murdoch es que justamente ella plantea esto, el viaje de la heroína. Tiene justo un libro que es muy recomendable que se llama... Ser mujer, un viaje heroico. Y ella habla algo muy interesante, que igual después los caminos se van juntando. Hay un punto en el que volvemos a Prop también, no lo vamos a desmerecer tanto tampoco, porque hizo un análisis muy, muy bonito de los cuentos. Estuvo trabajando tanto. Sí, no, igual lo queremos. Pero ¿qué pasa? Lo lindo que plantea Murdoch es que La primera ruptura que tenemos es justamente la identificación con lo masculino. Y ahí es donde la primera herida nos marca. Y la siguiente es cuando nos empezamos a identificar con ese mundo masculino, hasta que llega un momento que logramos el supuesto éxito, ir hacia afuera, tener una profesión, una familia, bla, bla, bla, todas las cosas. Y de pronto, ay no, acá adentro hay un vacío. Hay un algo. Y ella lo llama como esa muerte. De pronto es el vacío que ella le llama, a ver si lo tengo ahí anotadito para acordarme bien. Ah, la aridez espiritual, que es esa muerte espiritual donde empezamos a pensar que, che, esto no es así. Entonces ahí volvemos a esta pregunta que se hace mucho Clarisa Píncola, por ejemplo, en el Mujeres que corren con los lobos, claro. Que ella se pregunta, ¿dónde está el alma? Como que es el momento que todas atravesamos, calculo que las que nos están escuchando también, y si no, bueno, en algún momento lo atravesarán. Sí. Esto, ¿no? Como de pronto, ah, tenemos todo, qué bien, voy hacia afuera, y no, no, pero ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Entonces ahí empieza justamente ese camino de tesoro, donde empezamos ese descenso hacia la diosa. Y ahí empezamos a descubrir todo eso, empiezan a aparecer otros objetos mágicos que tal vez no son como en el héroe, que son objetos que nos habilitan a pelear con el dragón, sino que acá el objeto mágico tiene que ver con ese reencuentro con las ancestras, con juntarnos con otras, con espejarnos con la historia de la otra. Entonces ahí empiezan a aparecer todas estas cosas, como por ejemplo los oráculos, las runas, otro tipo de lecturas, donde todas nos empezamos a animar y a estar más cerca de esos otros mundos que nos susurran, como decías vos. Exacto. Hace un rato. Me haces pensar mucho también en este encuentro con la otra, con la hermana, ¿no? A través de círculos de fuego, por lo general, ¿viste? Esa parte donde vos te encontrás y la otra te cuenta su vulnerabilidad o lo que le está pasando, por lo que estás. Entonces empezás, bueno, no sé, me pasó, no me pasó, ponele. Oh, mirá, tu vivencia, ¿no? O esto, como muchas veces hablar de la experiencia de tu primera menstruación, ¿no? Y hablar de eso, y nos lleva a ese encuentro con lo femenino que fuimos perdiendo, que por suerte yo creo que en este camino que estamos emprendiendo muchas mujeres, ¿no? Tenemos hijas, en este caso yo tengo a mis dos hermosas, Amapola y Araí, y nada, este reencuentro yo... Por ejemplo, me pasa mucho con mi sangre, ¿no? Esta veneración hacia ese momento tan sagrado, ¿no? Que uno a veces hasta, no sé, puede pasar que digan que exageramos un poco. Claramente no tienen ni idea de qué es lo que nos pasa a nosotras las mujeres, ¿no? Pero a través de esto nos vinculamos mucho con las otras mujeres. Porque empezamos a darnos cuenta, incluso me ha pasado en círculos de luna, que se sincronizan las menstruaciones. Sí, che, bueno, sí. No, espera, che, yo también estoy menstruando. ¿Vos también? Bueno. Ok, bueno, listo. Okay. Entonces, como esas cosas... Sí, sí. Re locas que nos empiezan a pasar cuando empezamos a vincularnos con otras mujeres, ¿no? Claro, porque nos empieza a pasar también que, como decías hace un ratito, que tal vez hay una cosa que atravesó la otra, que una no la vivió, pero sí que nos queda el recuerdo de las ancestras. Entonces, en un punto, pasa que ahí puede ser eso, el inconsciente colectivo, como querramos llamarle, pero todas las experiencias de nuestras ancestras también están ahí latiendo. Y a veces se desprenden, no en cosas de carne propia, sino en otras, y ahí vamos compartiéndonos. Porque en el fondo nos contamos la memoria ancestral. Sí, hay algo muy lindo que hace poquito, decían algo así como que somos soñadoras soñadas por nuestras ancestras. Y también algo lindo, ¿no? De hablar también de lo ancestral como algo que no está muerto y que ahora lo estamos reviviendo. La verdad que yo no me creo con ese poder de estar reviviendo a mi bisabuela, ¿no? Pero sí valorando la resistencia femenina. Porque en el fondo de todo, podemos tener la visión de que, ay, no, nos mataron, nos hicieron todo esto y no quedó nada. Y entonces ahora estamos... Y no, me parece que siempre hubo algo muy pequeñito, muy débil, una hebra a punto de desaparecer, pero que siempre quedó ahí resistiendo. Sí. Y creo que esa es, eso es como... Es el ADN mitocondrial que se transporta en el óvulo de mujer a mujer. Claro, sí. Entonces si nos agarramos de ahí, también nos agarramos de la fortaleza de esa narrativa, ¿no? Yo que vengo con esto de la palabrería que les contaba, esto del relato, es ir buscando también los relatos que nos fortalezcan. Y yo podría hablar de las abuelas como pobres, viejas, que mirá lo que les pasó, o agarrarme de esa parte resistente, fortalece. Claro, sí, fuerte, que está ahí, ¿no? Por eso estamos nosotras acá donde estamos. Exacto, la verdad que sí. Empoderándonos, trabajando en grupo, que es algo que se está notando mucho. Que hoy leía justamente, mientras hacía investigaciones, hacía internet, decía, ¿cuándo, ojalá, en algún momento... el feminicidio de lo mismo, de la misma impresión de verdad que feminismo, ¿no? Porque ahora todo feminismo, todo, tipo allá los hombres asépticos empiezan tipo, ah, las feministas, no, sí, bueno, ojalá claro. que deje de dar esa sensación de que no es que no queremos el amor, solamente pedimos igualdad, equidad, equilibrio, como, va. Yo no me considero una feminista, me considero una mujer que realmente amo compartir con mujeres y que realmente me doy cuenta que el alimento y la reciprocidad es lo principal que tenemos que tener con la otra, como ese verbo sororidad. Desde el entendimiento con la pacha misma, ¿no? Exactamente. O ese concepto lindo de la ñañidad, ¿no? Que está circulando también. Sí. Como ser... unas, como madres. Exacto, y ayudarnos y entretejer, hilar, porque estamos hilando una historia nueva de estas hebras. Que... Por eso la importancia de relatarnos también, de qué nos estamos contando ahora y cómo nos lo estamos contando. Porque pasa muchas veces también que la narrativa más obvia que nos sale de nosotras mismas, en general siempre está como bajo el discurso dominante que no nos favorece. Ah, mira, ella está sola. Ay, tiene 35 años y no tiene hijos. ¿No? Como que todas esas cosas. Y de pronto, si encontramos nosotras la fuerza para nombrar de la manera en que necesitamos ser nombradas, ahí aparecen esas otras narrativas que nos fortalecen y justamente también fortalecen al resto. Porque en esto que hablábamos recién, que la historia de una espeja con la otra y nos da fuerza para seguir caminando, ¿no? En este camino vida. Yo tengo una pregunta, profe Carosol. Sí. Recordame el nombre de esta superdiosa ancestral con los cuatro palos en sus manos. Estuvimos buscando, yo estuve ya buscando en internet, mirá, y no encontré. Yo después les paso nada. El libro donde lo encontré una vez. Se llama Aranandi. Aranandi. Por así la anotamos. Sí, todas así la anotamos. Que queremos investigar. Y bueno, yo te iba a proponer si querías que pongamos un temita. Sí, pero ¿sabés qué? Antes contame. Quería contar. Tanto Clary, que me mandó su foto del tarot marsellés. Acá Paula, que nos mandó su foto de su oráculo, que usa Mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincola. Vero, que nos decía que su oráculo es el I Ching. Tírennos una y mándennos el mensaje por 15 57 6 173. Ahí aprovechen mientras que van unas músicas y nos cuentan, por favor, y así también le seguimos contando nosotras. Y bueno, y la canción que te iba a proponer era La Cantutita. ¿Viste que? La memoria es sobre todo una poderosa vacuna contra la muerte. Y alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Quien no tiene memoria está muerto. gozar, flamar, manar, fluir, sudar, muda. No para, ¿cuántas palabras va a decir? Muda, mira. No, bueno, pero. Esperanza en la vida que perdura. Oye, oye ladrar los perros que indagan el linaje de las sombras. Óyelos desgarrar la tela del presagio. Escucha, alguien avanza. Y las maderas crujen debajo de tus pies, como si huyeras sin cesar y sin cesar llegaras. Tú sellaste las puertas con tu nombre inscripto en las cenizas de ayer y de mañana. Pero alguien ha llegado, y otros rostros te soplan el rostro en los espejos, donde ya no eres más que una bujía desgarrada. Una luna invadida debajo de las aguas, por triunfos y combates y por helechos. Aquí está lo que es. Lo que fue, lo que vendrá, lo que puede venir. 7 respuestas tienes para 7 preguntas. Lo atestigua tu carta, que es el signo del mundo. A tu derecha, el ángel. A tu izquierda, el demonio. ¿Quién llama? ¿Pero quién llama desde tu nacimiento hasta tu muerte? Con una llave rota, con un anillo que hace años fue enterrado. ¿Quiénes planean sobre sus propios pasos como una bandada de aves? Las estrellas alumbran el cielo del enigma. Mas lo que quieres ver no puede ser mirado cara a cara, porque su luz es de otro reino. Y aún no es hora, y habrá tiempo. ¡Qué hermoso! ¿Y ella quién es? Es de la bruja mayor. Es de la querida Olga Orozco, justamente una poesía que se llama La cartomancia, que está dentro de su libro, uno de los más maravillosos, que se llama Los juegos peligrosos, donde entre otras cosas también habla de cómo hacer un talismán, cómo destruir a la enemiga. Usa mucho también este lenguaje de los cuentos, de la huérfana, la que está sola, la enemiga, diferentes aspectos de lo femenino. Me encanta. Recién nos contabas que tenía una relación, una amistad muy, muy, muy fuerte con Alejandra Pizarnik, una escritora. Así que ella, del desgarro y del sufrimiento, sabe bastante. ¿Cuál? Sí. Lo lindo es que eran brujas amigas. Y bueno, yo en esto, como vuelvo, ¿no?, a la palabra, a la poesía, a esos rincones donde aparece el misterio, para mí Olga es como la gran bruja. Y contaban algo muy lindo, que bueno, tal vez alguien lo sepa, pero que tiene que ver con esto de que a veces cuando Olga a la madrugada la llamaba, no, perdón, Alejandra la llamaba de madrugada a Olga. Y le decía algo así como, hay testimonio de eso y hay relatos que cuentan esta situación, pero me gusta contarla porque es muy hermoso lo que hace. Resulta que Alejandra la llamaba tipo 4 de la mañana diciéndole, Olga, yo esta noche temo. Y parece que Olga ahí lo que hacía era armar un conjuro y se lo, todo por teléfono, ¿no? Se lo decía. Algo así decía como, yo, ¿cómo era? Ay, yo, Olga Orozco, la duquesa de no sé, ay, no, Genoveva, no me acuerdo el nombre bien de ella, pero bueno, lo debería buscar para hablar con propiedad. Pero decía algo así como, yo certifico que esta noche ningún cuervo o alimaña rondará las noches de Alejandra y la dejará dormir en paz, o algo así. No, como que le mandaba un conjuro y dicen que Alejandra justamente lo escribía mientras Olga se lo recitaba así por teléfono y se dormía tranquila. Pero ¿saben qué? Voy a buscar cómo era el conjuro porque ahora me quedo mal. Siempre me lo acordaba de memoria y ahora no me lo acuerdo. No pasa nada. Pero era tan hermoso y tan preciso porque Olga justo es como de esta línea de las poetas videntes, poetas oraculares, también era tarotista, por eso este poema habla de ella y la cartomancia y cómo en un momento dejó de tirar las cartas porque ella soñó una vez. También eso, que en los relatos el sueño tiene mucho que ver. Los sueños construyen mundos y las palabras también. Y en un momento ella cuenta que sueña que estaba en una corte y había mucha gente que la estaba acusando porque ella en otras vidas les había dicho cosas, les había leído cosas con las cartas que a esa gente no se le habían cumplido. Entonces dijo que desde ese día no tiró más las cartas. ¡Guau! Wow. Oh. Mirá, se me puso la piel de gallina. Escuchame, me buscale, pongo. Voy a buscar el conjuro. El oráculo. Voy a buscar el conjuro. Que yo mientras te cuento que Leti nos dice que su oráculo son las amigas. Mi amor, te quiero. Y también nos escribió Laura a nuestro Instagram, que es elgrito.88.5. Hola, chicas. Pu, te estamos escuchando con tu ahijado. Santi está haciendo la tarea y escuchando. Yo también amo las runas. Ay, hola, pelotita, te amo, mi amor. Bueno, y ahora que bueno, vamos, ya que estamos con la niñez. Siempre tenemos una sección que es para el niño interior, y ya que está ahí mi sobrino, mi amor, y ahí mi familia también siempre escuchándome, siempre alentándome, y a mis hijas. Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me pregunto. Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí. Si es que traigo un caparazón, perdón si es que traigo un caparazón. Gracias por despertarme de lo absurdo de la razón. Ah, soy yo de tu mano cruzando el sol. Gracias por recordármelo. Voy a acompañarte, mi amor, y entregarte todo de mí. Muda. Y bueno, acá me encontré con un libro, de repente, y hay un cuento, un texto que dice, punto de partida. La escena tiene lugar en una casa. Muchas casas, un jardín. Dicen que en el fondo de todo siempre hay un jardín. Preguntaste, Benjamín, una vez, ¿los pájaros se mueren cuando llueve? Estas próximas palabras anidan la secreta esperanza de que el misterio de algunas respuestas se nos revelen y revele. Entre más preguntas compartidas, va este poco de cielo para tus vuelos y nidos. Me encanta. Como si todo fuera ya un recuerdo, dice. Porque acá, ¿esta parte qué es? Esta parte dice algo así como que son las instrucciones para cómo leer el libro. Me encanta. Dice, hacer el paisaje situado en la hora azul del día. Deleitarse en la lectura en voz alta, lanzadera de voces por los aires, y amablemente puede ser susurrado lo que a partir de aquí aparece entre paréntesis. Me encanta, como si todo fuese ya un recuerdo. Me encanta. Y esto también, ¿no? Como esto del misterio, del susurro, ¿no? Volvemos a esas palabras mágicas, ¿no? Lo misterioso de la vida. Esto que hablábamos recién de los jardines, ¿no? Dicen que todo en el fondo siempre hay un jardín. Claro, esa es una frase justamente de Olga, y este libro que recién estabas, este que leímos, es un libro que justamente hice acompañando la obra de la remendadora de pájaros, y donde se explica bastante qué es esto de ser remendadora de pájaros, qué es ser esto de remendar, la que remienda, la que une lo que está roto, la que agarra retazos que parecían perdidos, y todo el libro también responde a dos preguntas, a una pregunta y a una afirmación. La pregunta de Benjamín, mi hermano más pequeño, que ahora ya tiene 21, cumple hace un par de días, que de chiquito me preguntó esto, justamente lo que vos leíste ahí. ¿Los pájaros se mueren cuando llueve? Que bueno, escondía muchas cosas atrás, porque justamente antes de eso mi madre había muerto, porque murió hace muchísimos años ya. Y ella, Aurora, mi Aurora querida, antes de partir me dejó escrito en un papel, cuídame el jardín. Y yo me siento desde aquel momento tratando de descifrar qué me quiso decir y cuál es mi jardín. Así que una va andando buscando jardines, y en esto me voy encontrando con las otras palabreras, las otras brujas que también cuidan jardines, o que, bueno, eso, ¿no? Sí. La metáfora también del jardín, el gran símbolo del jardín que somos. Sí, aparte, más allá del jardín que somos, el jardín o la tierra, ¿no? Que es esa cosa del... De uno poner la semilla, el regar, el trabajo, parece como que uno al parecer no estás haciendo nada, estás como ahí regando, y de repente de esa semilla, de esa tierra, de esa agua, ese aire, esa conexión, ¿no? Con la naturaleza y con el tiempo, ¿no? El respeto del tiempo, porque yo ahora tuve toda una movida, por ejemplo, con de vivienda, ¿no? Y de repente hace un par de meses dije, tengo que empezar a plantar algo, ¿viste? Como no importa, sí. no pasa, lo importante es ver, ¿no? El proceso y que mis hijas lo acompañen también, ¿no? Entonces empezar a ver cómo esa semillita, bueno, le estamos regando, le estamos poniendo esa intención de crecimiento, de amor, ¿no? Entonces cada planta, ¿no? Es sí. Este jardín. Sí, y en esto que decías del paso del tiempo también, porque este libro intenta hacer también una memoria, una biografía puesta en libro también, que habla de esto de las auroras, de mi mamá, de mi abuela, que justamente mi abuela Aurora le recitaba poesías a mi mamá, que mi mamá me las recitaba a mí. Y yo creo que de ahí nace de que me acuerdo mucho siempre las poesías. Entonces desde chiquita siempre tuve mucha memoria hasta que en un momento me hice palabrera. Que sale bastante bien, quiero que sepas. Bueno, qué sé yo, quién sabe, ¿no? Pero sí que es seguir ese hilo. Creo que cuando una puede hacer este camino que decíamos de ir buscando esas profundidades, encontramos que a veces, ¿desde cuándo contás cuentos? Y bueno, una vez hice un taller de tal y tal cosa. Uno puede explicar en lo formal cuándo fue que se inició determinada cosa. Pero en realidad, después rastreando esa otra narrativa que hablábamos antes, la que está por debajo, la que susurra, es como, cierto. Si mi mamá me decía esto, que mi abuela me había recitado. Como que ahí viene ese hilo. Y creo que es lindo cuando vamos descubriendo cada una ese hilito que está ahí y que nos hace armar el sentido y el hacer de las cosas cotidianas también, ¿no? Exacto. Bueno, ahora cuando hablaste de la remendadora, me hiciste recordar mucho a mi abuela. Mi abuela le gustaba mucho coser. El otro día le invocamos también con un objeto que traje por el Día de los Muertos a mi abuelo. Y a mi abuela le gustaba mucho coser. Y entonces me hiciste recordar mucho esto de el unir, ¿no? Mi abuela también era costurera. Atrás de todas siempre hubo una costurera, una curandera, una cantora, una gran cocinera, una alquimista, ¿no? Como que atrás de todo siempre hubo alguna de esas. Me parece que todas las tenemos. Sí, y esto de remendar, me hiciste pensar mucho en eso de un agujero, ¿no? Ir viendo cómo uno va queriendo enmendar o subsanar, ¿no? Como esas roturas, ¿no? Claro, frente a lo roto y lo descartado, me parece para mí que el remendar es un acto político también, el querer sanar o curar algo que parecía totalmente aplastado. Y también el poder sacar afuera, ¿no? Y el dejar que nuestras heridas, después de haberlas cubierto, ¿no? Porque el sol también daña, ¿no? Después de haberlas cuidado, ¿no? También dejarlas que estén al sol. Claro, y que sean huella después de una experiencia. Exacto, y dejarlas florecer, ¿no? Esto mismo que hablábamos del jardín. Y bueno, nada, están viniendo como palabras mágicas que de a poquito van llegando. El tarot tiene esto, ¿no? De esas cositas mágicas que uno no ve adentro de las cartas. Ahí con esto vuelvo al tema del tarot. Y también cuando empecé a leer muchos... Ninguno sabía el origen del tarot de Marsella, ¿no? Pero se ve muchos. Imagínate los que estuvieron indagando, porque querían... Che, ¿para de dónde sale? ¿De dónde aparecieron estas cartas mágicas? Estas cartas que cuentan tantas cosas, que tiene tanta simbología en cada uno de esos dibujos, ¿no? Que no se limitan... esto significa... No. Ya, y empezando el misterio por la palabra tarot, que no tiene un significado. Entonces ahí empezaron todo, y ni siquiera tiene un significado como palabra, qué raro. Ajá. Entonces lo que se dice que, bueno, que los que consideran que empezó todo esto sería con los egipcios, ¿no? Entonces dicen que Tar sería camino, Iro, ¿no? Sería real, más o menos, como sería como caminos reales el tarot, ¿no? Como la palabra. Pero también dicen que en sánscrito el tat significa el todo. Después en chino Tao, ¿no? Como en hindú también sería como Tantara, sería zodíaco. En hebreo Tora, como sería la ley, ¿no? En latín rota, como sería rueda, ¿no? Bueno, básicamente, o también orat es el que habla. Entonces, bueno, básicamente no encontramos nunca como un origen de esta obra maestra, ¿no? Porque la verdad que es una obra maestra, tanto significado en tan poco, ¿no? Y que tantas respuestas puede dar, porque es la verdad, sí, es que da respuestas. Sí, también es un momento muy emergente de nuevos tarot, ¿no? Me parece que hay muchas, exacto, amigas y conocidas que están haciendo. Acá tenemos también el de Toti y Ana, las queridas amigas de San Marcos también, que hace varios años hicieron ellas el tarot, el oráculo de la luz. Que lo lindo es que justamente Toti empezó a hacer dibujos en un retiro en el que estaba, un retiro de silencio y de alejamiento y de indagación de sí misma. Y luego Ana, la querida Ana, lo que hizo es una noche, mientras esperaban un nacimiento, se puso a escribir el significado de cada carta. Y hay muchísimas, acá también está, bueno, hay varias, ¿no? Por, sí, sí, cada sí. Cada vez no, surge más tarot, muchos más. Tarot, sí, o sea, cartas. Por suerte da eso, esa apertura que uno, es un abanico infinito. O sea, uno puede tener el I Ching, es como también lo mismo que pasa con el tarot de Marsella, ¿no? Y bueno, y lo que quería como comentar, que lo que comenta Jodorowsky es que es una obra de espíritu superior, ¿sí? Esta entidad posee un conocimiento matemático, geométrico, científico, arquitectural, ahí está, infinitamente superior a su época, ¿no? Porque data como del año 1300, las primeras apariciones de algún mazo de cartas por ahí, y bueno, como que habla como que es supremo, ¿no? Que se ha desarrollado en el tiempo y trabaja sin cesar para darle al mundo las enseñanzas que se daban de forma anónima, porque en realidad lo que trabajaba era como producía progresivamente un cambio en las mentalidades y en el desarrollo de las potenciales de individuales. O sea, cada vez que uno te tira unas cartas, es como que te abre ahí, como a veces, viste, en el futuro, cuando te haces una tiradita corta, presente, paso, y quizás vas en el futuro y dices, che, pero mira, está raro, y empezás, viste, como, podría llegar a ser, ¿por qué no? Claro, porque volvemos a esto de que es una especie de mapa de cómo hacer para vivir. Hay muchos relatos antiguos también y de pueblos originarios que hablan esto. Por ejemplo, hay uno que me gusta muchísimo, de una mujer abeja que crea el mundo y las cosas, y en un momento aparece en la primera aldea un árbol sagrado que habla, pero susurra como abejas y nadie lo entiende. También es una especie de oráculo. Entonces ella llega y dice, bueno, yo les voy a decir lo que dice, y básicamente lo que decía el árbol era que le decía a la gente cómo hacer para vivir. Para que el ciervo comiera el pasto, el puma comiera el ciervo, y después le predecía cosas del futuro, que iba a aparecer un tren y otras cosas. Pero digo, en definitiva, los cuentos, como los ritos, como, justamente como hablábamos antes, son este mapa para encontrar de nuevo como, ¿cómo era? Ah, cierto, es que al final de todo, aunque todo sea complejo, podemos tener un final feliz. Como ahí volvemos también al tema de los cuentos de hadas, que no es solamente una cosa ñoña de que termine bien, sino que en realidad es una pequeña muestra de que en la vida, aunque pasemos cosas densas, puede haber siempre una esperanza de que algo se remiende. Entonces, sí, desde ese lado es que podemos terminar bien, que es un símbolo el terminar bien. Es terminar integrado, es terminar en esa unión. Fortalecido, ¿no? Fortalecido, que muchas veces se ve como la boda, el final, que justo en estas cartas de prop que hablábamos al principio. Dale, esa está es la 31. La 31, que es la última de las 31 funciones, es la de la boda. También aclarar que prop lo que propone, justamente prop propone, es que todas estas funciones no dejan de ser acciones. Y esto es interesante porque hay muchos pueblos también originarios de acá, de nuestra Abya Yala, que hablan de que las palabras nacen según el hacer en el mundo, que lo que nombramos se nombra según su hacer. Entonces es también interesante que en estas cartas nos marca las cosas que hacemos, no tanto lo que somos, sino más la idea de que somos lo que hacemos. Exacto. Y eso es algo muy, muy interesante para retomar, me parece, ¿no? Es que es fundamental, porque muchas veces uno dice y no hace. Entonces lo real es el hecho de concreto, ¿no? Uno puede decir muchas cosas, pero si después no lo lleva a la práctica, claro, es la realidad. Entonces está bueno. Aparte, las imágenes me encantan de este tarot. ¿Qué lo hizo tu amiga? Bueno, este justamente lo hizo una amiga, sí, Luz, que ahora está viviendo en Canarias. Y lo bonito es que no existe, solamente tenemos, bueno, ella tiene uno, yo tengo acá y no sé si alguien más en el mundo lo tendrá, pero ella se dedicó a agarrar imágenes también de libros antiguos, ilustraciones viejas de los cuentos de hadas. Entonces puso cada una de las funciones de prop en una de esas imágenes que cuentan un montón. Por ejemplo, acá tenemos la del regalo, que vos la podés ver si querés, no sé, podés describir lo que ves para los que no la ven. Parece como como la imagen del ermitaño. Tal cual. Exacto, porque ella va caminando con una luz como que no sabemos bien hacia dónde ilumina, ¿no? Porque, pero ahí se la ve en un bosque con muchas luces por el fondo también, ¿o no? Bueno, esa carta justo lo que simboliza es una ilustración antigua de del cuento de Baba Yaga, que justamente Basalisa va buscando el fuego del hogar a la casa de la bruja. Y la bruja, cuando se va, le da el fuego justamente en las calaveras. Que no es más que la recompensa por un conocimiento nuevo que ella adquirió. No es que la bruja es mala y por eso le dio, ¿no? Sino que están integradas. Es ella misma, es como el símbolo de ella misma, encontrándose con justamente un conocimiento nuevo. Entonces ahí la vemos saliendo de la casa. Claro. Aparte, porque ir, no sé, como cualquier persona, te dicen que tiene como un preconcepto ya la bruja, ¿no? Sí. Como enfrentarse a la bruja, ir y decirle, hola, ¿qué haces? Ya tiene un valor. Sí, y claramente sí, sí. Esto es como la representación de ese obsequio, ¿no? Claro, entonces lo lindo es que cada una de las cartas tiene también esto, imágenes de cuentos tradicionales con lo que podemos vincular también el sentido de la tirada. Y esto que vos decías recién, que se vinculaba con el ermitaño, es porque en este tarot yo cuando hago algunos juegos, o si alguien quiere hacer una pregunta y se analiza un poco su biografía a partir de este relato, de este tarot, se hace un puente con el de Marsella y con otras imágenes. Como vos recién justamente así directamente dijiste, es el ermitaño. Sí. Y tal cual, hay muchas que tienen vínculo, sí. Muy hermosos. La verdad que esta imagen de este cuento es divino. No lo conozco, este cuento. Bueno, justamente el cuento este de Basalisa es que la madre, bueno, como pasa bastante en los cuentos, que la madre muere y antes de morirse le entrega una muñequita a Basalisa y le dice que esa muñequita la va a ayudar a decidir, digamos, en sus rumbos. Y bueno, ella crece y esta muñeca la va acompañando, pero en un momento, también típico en los cuentos de hadas que aparecen las madrastras, justamente la invitan a ella, no, la obligan en realidad a ella, a buscar el fuego del hogar que se les apagó a la casa de esta bruja. Entonces, claro, nadie cree que ella se va a animar a ir al bosque de noche y todo eso, ¿no? Pero bueno, justamente marca este camino donde ella tiene que iniciarse e ir en busca de lo desconocido para fortalecerse y conocerse a sí misma. Hola, Moni. Nos hace seña porque seguimos charlando, sí. No paramos. Sí, les cuento algunos mensajes han llegado. Nati, que nos escucha desde Chascomús, ella también es radialista, nos manda primero un sticker agarrándose la cabeza y dice, amo esa mesa. Es que yo le quiero contar que tenemos tantos. Sí, que en realidad, bueno, yo quiero contar también después en un ratito mi conexión con las runas. Por que, favor. Que es mi oráculo. Y no sé si llegamos. No, ¡ay! No te lo puedo parar. También Andrés de aquí de Los Zorrillos nos decía, excelente programa, chicas, acá escuchando en casa, saludos. También León nos puso, amo, con un corazón violeta grande y solo deseo la paz de ya. Y también Laura nos escribía de nuevo con una mostrando una foto de Santi escuchándonos en la compu. Yo quiero datos sobre el tarot de Marsella y las runas. Pu, ¿sabés que me fascina? Mi hermana me caga pedos en vivo. Vamos, no pasa nada, no pasa nada. A mí me parece que vamos a necesitar otro programa. Porque aparte no hicimos nada. O sea, lo único no, que nos hablamos, quedó todo. Sí, sí no, hablamos de todo. En realidad, falta. La idea era como venir y plantear todo lo que tiene que ver con oráculos. Sí, sabemos que el tarot es como la base, ¿no? Todo el mundo. ¿Quién no se ha tirado las cartas? O sea, ¿quién no fue, no encontró una bruja? Dijo, che, pará, no sé, estoy rehundido. Y, ay, bueno, vamos a preguntarle a alguna brujita que hay por ahí, por el barrio. Y te tira las cartas. O le preguntas a alguna amiga porque de repente le pintó tener cartas. Entonces me pareció muy interesante traerlo para el programa. Esto, ¿no? ¿Qué nos trae los oráculos? ¿Qué es lo que esto que tiene el oráculo? El misterio, esas imágenes, ¿qué es lo que nos llama? ¿Qué es lo que habla Jodorowsky mucho en cómo estudiar el tarot, ¿no? En cómo visualizar cada uno de los arcanos, cada una de las cartas, cómo metérsela dentro de uno y vivirlas, ¿no? Es una de las cosas que justo le estaba contando a Caro, que una de las cosas que me pareció muy interesante era que cada arcano debe ser interpretado de la manera más negativa posible, para después ir... No decepcionarse. Claro, exactamente, como... O sea, primero tirar, bueno, sí, si tiene, parece horrible, bueno, sí, es horrible, pero bueno, ¿sabes qué? Pero también hay, siempre, porque ninguna de las cartas es positiva o negativa. También esto, como no es el derecho o al revés, es malo, no, nada que ver. O sea, la interpretación de la carta va a depender de la tirada y de qué es lo que se estén conjugando en el momento de la tirada, ¿no? Qué es lo que esté presentándose como pregunta del consultante y en qué posición de la tirada esté, va a dar una respuesta más concreta y va a ser positiva o negativa, ponele, si le queremos poner un nombre. Lo mismo que pasaba, por ejemplo, que hoy les contaba con mi amiga Lili, y nos estuvimos tirando este de Madame Leonard Mann, y por ejemplo, no tiene ni hay muchas cartas que son positivas, sí, hay otras cartas que son negativas y hay otras que son neutrales. Entonces vos te tirás, que es un tarot en el cual vos te tienes que tirar todas las cartas, no recuerdo bien cuántas son exactamente, pero creo que son como 30 y pico. Entonces te tenés que tirar todas. Y si, por ejemplo, te sale una negativa y al lado te sale una neutral y al lado te sale otra neutral y al lado te sale una positiva, las neutrales son negativas. O sea, no es que se copa. No, no. O sea, no se copa nada. Si está para atrás, esto sigue siendo para atrás. Y bueno, como eso, ¿no? Y también en el estudio de estos arquetipos, una puede elegir una carta que le resuene, ponerla al lado de la camita, irse a dormir. Y estudiarla, aparte. Claro. Y que te hable y transitar quizá toda una semana como con esa sensación, con ese concepto, y ver y observar qué es lo que trae la vida de la información de cada arquetipo, ¿no? Sí, está bueno si tenemos oráculos, sacarlos, estudiarlos, sí. Mirarlos. Lo mismo que me pasa con las runas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que conocí a una ceramista, Sol, acá hermosa del Valle, y un día le dijo, Sol, me encantaría hacerme las runas, pero no tengo ni el texto, nada. Es como, viste, cuando decís nada que ver, pero no sé, como que hay algo que me llamó una vez. Vi una chica en la plaza que tiraba las runas. Yo decía, es raro, no me voy a tirar en el medio de la plaza de las rosas, las runas acá en el medio de la plaza. Dije, no, pero me llamó la atención. Y era como que yo decía, hay algo que ahí me llama, y algo que me llama, y algo que me llama. Yo decía, bueno. Hasta que un día tomé la determinación. Estaba en estas clases de cerámica con esta hermosa maestra del arte de la cerámica. Y me dijo, yo tengo un texto, Puchi. Bueno, dale, buenísimo, listo. Vamos a unir estas dos cosas. Y me pasó que estuve mucho tiempo antes de poder unir el texto con las runas. Me pasaron meses. Y de repente un día una amiga mía, antes de irse de viaje, me dice, che, Puchi, dale, copate, tírame. O sea, yo ya... Tírame una. Tírame una runa, ya fue. Yo, bueno, viste, como toda, como... Pero pará, es como... No es una pavada. Tipo, bueno, dale, te las tiro, dale. Y bueno, y de repente me doy vuelta. Yo en ese momento estaba en un local con una amiga trabajando, bueno. Y yo le decía, pero... Chola, da vuelta todas las runas. Te está quedando una dada vuelta. Ay, Puchi, mirá si justo me va a salir esa. Le digo... No tiene nada que ver, igual. Sí. Si vos si te tiene que tocar esa runa, vos la tenés dada vuelta, no da, ¿entendés? Bueno. Así que nada, tiramos, cada una se tiró una runa, hasta que de repente digo, che, ¿sabes qué? Ya que está bien la primera vez que tiro runas, me voy a tirar una a mí. ¿Qué era? La misma que mi amiga había dejado dada vuelta. Entonces, a mí lo que yo sentí en ese momento es que las runas directamente me estaban hablando a mí desde el comienzo, antes de tirarle las runas a ella. O sea, fue una cosa... Y cuando empecé a leer, era la runa de Odín, que es el dios vikingo, y que decía que para entender el verdadero significado de esa runa, primero, tenía que leer todas las runas. Entonces fue como sentir que el mismo oráculo me estaba pidiendo que primero me intelectualice para replicarlo, ¿no? Entonces fue ahí como que empecé a tomarlo con más respeto. Dije, no voy a tirarle a cualquiera, simplemente, bueno, voy a empezar empezarme yo a familiarizar con ellas, con sus palabras, con sus recovecos, porque también tienen esto, ¿viste? Como esto que te digo, como... no es que, bueno, te dice, esto está buenísimo. No, ahí quizás te está hablando, mucho en las runas también se hablan de los planetas, de los árboles, de un montón de los números, ¿no? Son 24, porque son del proceso de 8, 8 y 8, etirs, ¿no? Que son como procesos, la parte del primer proceso... trabaja una parte, en la segunda ya estás fortalecido porque ya pasaste por esa, entonces después ya seguís a la otra que, bueno, como que tiene todo, cada oráculo también lo tiene, lo mismo que pasa con los arcanos mayores y menores, que no todos son necesarios. ¿Sabes? Justo tengo una amiga también que está por acá por el valle, que es muy sabia de las runas hace muchos años, que hasta puede ser que sea la que vos te cruzaste en las rosas. Me animo puede a decir ser, que tal puede vez ser, puede ser. No lo sé si es justo. Pero ella dice algo así también muy bonito, que ella misma se considera oráculo. Es lindo que cuando una utiliza un oráculo, está siendo oráculo. Uh-huh. Cuando una también recita una poesía que tiene que ver con esos misterios susurrados, somos oráculo también. Como saber que no solamente la carta es una intermediaria entre los dioses, sino que nosotros también, al interpretar, ¿no?, las runas uh-huh. o las cartas, tenemos también esa cualidad de poder volver, aunque sea jugando de verdad, a que somos eso, ¿no? Eso que sabe, lo que sí, está ahí. Sí. Con esto les quiero proponer... Vamos a un tema y volvemos con cada una carta. Sacamos. Ya que nadie nos sacó a nosotras. Nosotras mismas. Buenísimo. A barajar. ¿Sabes qué me decía justo esta amiga? Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china tomate. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Se la lleva. Bueno, acá estamos las tres brujas con cada una con un no me agarras las manos entre los ay, botones sí, sí, sí. Y las cartas y los auriculares, los teléfonos. Bueno, esto es así. Nosotras ahora cada una está con un oráculo. Yo tengo aquí el oráculo de la diosa, un camino hacia la totalidad a través de la diosa y el ritual. Ay, me encanta. Y yo estoy con el de Marsella y la Moni egipcio. Buenísimo. Entonces cada una va a tirar una carta. pensando en nuestro público, que quizás en, a alguien le estemos dando una respuesta que está esperando, una palabra, ahí un susurro o esa llave para abrir o para empezar a abrir ese o develar ese misterio, ¿no? De a poquito, pero vamos a invocarnos, pensar en que, bueno, estamos dando ahí. Hace poco justo otra cuentera muy querida nos decía algo así como que clave y llave es lo mismo. Y sí. Y sí. Lindo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, a ver quién quiere empezar. A ver. Estamos muy concentradas. Yo ya lo tengo porque soy muy ansiosa. Dale. Aquí saqué el arcano mayor número 12, que es el colgado. ¡Esa! Y dice, en el plano espiritual, porque este tarot, los arcanos mayores tienen los diferentes planos, ahí los explica. Complacencia en el bien realizado. Plano mental, circunspección en decisiones dolorosas. Plano físico, la abnegación como fuerza expansiva. El axioma trascendente de este arcano, o sea, la frase que lo define, aunque el sol te fatigue de día y la luna te aflija de noche, no lleves tu pie al resbaladero ni duermas cuando montas guardia. Aquí en este mazo se asocia con Piscis. En general del arquetipo dice, antiguas amarguras se disipan, los rodeos no cuadran cuando debe hablar el corazón, deleites en lo bello y perfeccionará su alma. Allegue amistad y recogerá sonrisas, no amague huidas, afronte los hechos. La amabilidad debe ser parte de su propia complacencia. ¡Qué hermoso! Ay, sí, me encantó. Me encantó. Me abrazó, sentí. Sí, sí, sí, me pasó que tuve ahí como esa sensación de que también habla que abrazar lo bello, ¿no? Estamos en un momento astrológico en el cual Venus entró en Libra, ¿sí? Libra tiene esa cosa con lo bello, Venus también. Entonces, justamente nos está hablando de eso, de abrazar lo bello y recordar que nada, que la vida es bella, ¿no? La verdad que sí. Bueno, yo dale. Me salió el mundo, que es el arcano 21, sería como el de la boda, básicamente. Y lo que habla este arcano es el todo, ¿sí? Esta carta refiere al equilibrio, a la totalidad, al cierre consagrado en su perfecto momento. Nos conecta con ese instante donde simplemente todo está en el lugar donde tiene que estar. A su vez, esta carta contiene la forma de un huevo, ¿no? Acá las, como la corona, ¿no? Que nos da lugar al paso siguiente. Todo final lleva implícito el comienzo de lo que sigue. Aunque esta carta que indica el momento preciso del éxito tiene su aspecto estancado también. El aspecto estancado es como sería la parte de como poner la negativa, sombra. Claro, la sombra. Y habla de resistirnos al cierre de un ciclo que nos está encerrando o que vivimos como con un idealismo del cual no queremos salir, ¿no? Esto también habla como de esto que es el paso de la muerte para mí, ¿no? Como todo final es el comienzo de algo, todo, ¿no? Es como a veces esa no. cosa de resistirnos a la claro. muerte o al cambio, ¿no? Claro, porque este mundo es como que ya está completo, ¿no? Entonces... Claro, aparte porque están los cuatro, está el ángel, que bueno, el cóndor acá arriba, o cóndor le digo yo, ¿no? Está el león, está el... No me sale el nombre. Como un caballo. Este, como un caballo, sí. Entonces como que representan cuatro animales o cuatro fuerzas, ¿no? Entonces no es un simbolismo común y a la vez, más allá de todo, es como que encierra el todo. Claro, también es el camino, porque justamente como es la última carta, es como todo el camino que se llegó hasta volver a integrar, como decíamos en esto de la boda, el femenino y el masculino. El femenino y el masculino. Es la integración, pero que después vuelve a comenzar, ¿cierto? Todo, todo, como siempre. Y con esto que decías recién de no aferrarse a la forma, miren qué loco, porque justamente yo la que saqué del oráculo de las diosas es Vila, que es cambio de formas. Mira. Así que también es lindo que van dialogando entre las tres cartas. Exacto, porque a la vez también estamos dialogando con el cielo, porque estamos con Escorpio, que tenemos un texto ahí muy diminuto, que ahora primero vos terminás de leer a Vila, pero que Escorpio es una energía de transmutación que de verdad requiere un cierre. Estamos en un proceso de cierre astrológicamente, en el cual la muerte y de verdad romper con las formas está muy intrínseco. Claro, animarse a deformar y a reformar, ¿no?, las cosas. Entonces les leo lo que dice Vila, cambio de formas. Dice algo así como, yo danzo de forma en forma, yo cambio de forma en forma, siempre variando, siempre en expansión, siempre convirtiéndome en otra cosa. Yo soy la flexibilidad, pues cambiando de forma, fluyo libremente con todo lo que me sale al paso. Yo soy la conciencia, pues cambiando de forma, expando la conciencia de lo que ha de ser. Yo danzo el vals con los torbellinos, danzo el vals en los torbellinos, el tango en los árboles, la salsa en los cisnes. Mi danza es afín al todo, pues soy capaz de convertirme en todo con el fin de conocer al todo. Convertirse en todo disuelve la forma, conocer el todo genera unidad. La ilusión está en que eres una forma diferenciada. Muy perfecto. Tal cual estas dos del todo, de la integración de las cosas. Les leo brevemente la mitología y después quedará pendiente el significado de la carta y el ritual, que si quieren se lo pedimos a las chicas, lo podemos grabar, lo grabo en un audio y la que le interesa puede hacer el ritual. Pero la mitología cuenta que Vila es el nombre que en Europa Oriental le dan a la energía de la diosa que se mueve en la tierra a través de la naturaleza. Las Vili, en plural, que podríamos ser ahora las Vili, nosotras y las que están escuchando, dicen que ellas protegen tenazmente su territorio y utilizan flechas, justo que hablábamos de las flechas también, utilizan flechas mortales contra todos aquellos que osan traspasar sus lindes. Dominan el arte del cambio de formas y pueden adoptar apariencias de animales, como serpientes, cisnes, halcones y caballos. Les encanta jugar y bailar. Si se contacta con ellas en el bosque, bajo la luz de la luna, pueden conceder salud, riquezas y cosechas abundantes. Pero si una persona no se muestra respetuosa con ellas, pueden hacerla danzar hasta la muerte. Y hay una aclaración abajo que dice que ellas, las Vili, son una clase de hadas sumamente hermosas que habitan en los bosques. ¡Qué hermosa! Me encantan las Vilis, me encanta. Sí. Y ahí te querés vos contarnos el texto que habla un poquito de... Así es, hoy elegimos a Astra Peregrina, que es Carla, ¿cómo es el apellido? Sariri, Sariri, Chile, está en Santiago. Bien, y ella hizo un posteo, ¿no?, al respecto de cómo estamos hoy. Bien cortito y conciso, escuchen la metáfora. El 7 de octubre yo compartía estas líneas. Guarda el hilo, nena, guarden bien tus manos, esta libertad. Hoy escribo, contigo se va la última versión de mí, que ya no quería más. Gracias por liberarme de ti y por sobre todo liberarme de lo que ya no preciso de mí. Ese contigo es une u otre y también yo en algún gran sentido. Hoy Mercurio vuelve a oponerse a Urano como ese día 7 de octubre. Qué lindo que nos hable de esto de la libertad, ¿no? Que es una... Es un utópico que a veces uno cree estar en búsqueda, ¿no?, constante. Morir para la libertad, ¿no? Exacto, exacto. Hay mucha gente que murió para nuestra libertad y que nosotros, viste, como que está bueno invocarles a esa gente que tanto trabajó. Bueno, y eso que, de que para poder andar el objetivo es mantenerse vivas, ¿no? Exacto, también. Y transformándonos constantemente. Porque... Poder soltar esas capas de cebolla, poder soltar esas viejas pieles, poder hacerla muda. Sí, me encanta. Y bueno, y te voy a cambiar. ¿Puede ser el tema final? El que quieras, mientras nos vayamos. Nos vamos. Nos estamos yendo. Muchas gracias por haber estado ahí, gente. Nosotros nos vamos a Viva la Pizza. Mañana me voy al camping de Los Molles a ver a mi amiga Montserrat. Vayan para ahí a tirarnos la carta ahora, sí, que nos sí, dejaron sí, la sí, carta. Sí, y te voy a pedir que pongas este tema hermoso de Rodrigo Gallardo, ¿es? No me estoy confundiendo. Yo a veces digo cualquier cosa. Gallardo. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por haber venido acá. Ya te vamos a invocar otra vez. Por favor, encantada. Sí. Y saben que también, muchas gracias por la invitación. Y nomás quiero despedirme con esta frase que me encanta, es que sigan los cuentos acaso hasta mañana. Ay, me encanta. ¿no? Me encanta. ¿No les gusta? Me encantan. Me encantan los cuentos, me encantan. Moni, te quiero, mi amor. Gracias, gracias Moni, Puchi. Gracias. Gracias, Caro. Gracias. Y Renacer. Y dejaré las ataduras que me hacen llorar. Iré en busca de la libertad, porque libre quiero ser. Y de vuelta a la vida renaceré. Hoy abriré los ojos, me levantaré. Y dejaré las ataduras que me hacen llorar. De la libertad, porque libre quiero ser, y de vuelta a la vida renaceré. Se va como un suspiro, y si no la vivo, no tiene. Muda, muda, muda, muda, muda.